Últimamente, las tropas agresoras yanquis de ocupación en Surcorea introducen en gran medida las armas pesadas de distintos géneros dentro de la zona desmilitarizada de la línea de división armada y llevan la situación de la región al choque y al borde de la guerra. En relación con esto, el portavoz de la representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal del periódico Joseon Inmingun el día 14 y dijo como sigue. El 10 de julio, la prensa surcoreana puso a la publicidad lo que el Comando de las Fuerzas de las Naciones Unidas entabló un conciliablo con la Junta de Jefes de Estado Mayor Conjunto Títeres en julio de 2014, modificó el reglamento del Comando de las Fuerzas de Naciones Unidas 551-4 acerca de la introducción de armas para que puedan introducir en la zona desmilitarizada de la línea divisoria militar no solo las armas convencionales, sino también las pesadas, y a partir del 5 de septiembre de ese año entraron en su puesta en práctica. Según ese nuevo reglamento, se introdujeron en gran escala las armas pesadas que fueron descubiertas, como la ametralladora de gran calibre de 12,7 milímetros, el cañón automático de metralla de 40 milímetros, el cañón sin retroceso de 57 milímetros, el mortero de 81 milímetros y otros. Debido a tal destrucción del acuerdo de armisticio abierto, la zona desmilitarizada se ha convertido en la región de armas pesadas y puesto constantemente en la situación del choque militar imprevisible. Esto es, de cabo a rabo, el fruto de la interminable acción de guerra de Norteamérica para desatar la Segunda Guerra del 25 de junio. Las tropas agresoras gringas que ocupan Surcorea bajo el velo del Comando de las Fuerzas de las Naciones Unidas ensucian la opinión pública como si su descaro fuera una medida sobre el refuerzo armamentista del norte. Cautivada por el fervor de invasión a Norcorea, Estados Unidos destruyó y violó sistemáticamente el acuerdo de armisticio y al final disolvió hasta el organismo supervisor del cese al fuego. Y ahora introduce en todo el territorio numerosas armas pesadas, incluidas las nucleares. La zona desmilitarizada de la línea divisoria militar tampoco se excluye de esos objetivos, y esas armas pesadas acantonadas en ella constituyen los medios fundamentales para la provocación con disparo de fusil y cañón que llevaron la situación al borde del estallido. La exacerbación de la situación militar en esta zona, línea divisoria reconocida como zona más candente en el mundo, se debe a que las tropas gringas acometen tales fechorías. Ahora, el Ejército Popular de Corea observa con agudeza la postura militar anormal de los enemigos que se repiten en la región de la línea de demarcación militar. Si Norteamérica y sus títeres de Surcorea no quieren sufrir el trágico fin, deberán retirar esas armas pesadas de la zona en cuestión y cesar sin demora todas las provocaciones militares.